cosas, mete tu cerebro en la lavadora. Márcate las rayas de la mano con la planchadora. Quítate las botas en la descalzadora. Esnífate las ganas con la aspiradora. 103.5 FM. Fruta fresca musical. Esto es La Licuadora. Bueno, bienvenidos a La Licuadora. Empezamos una nueva etapa después de un descanso bien merecido de por lo menos un año. Llevábamos sin grabar. Hemos vuelto aquí a la Cueva del Búho con nuevas ideas, nuevas fusiones, nuevas canciones. Hemos traído una selección especial del Spotify, tenemos que decirlo. Y bueno, esta tarde, esta noche o esta mañana, depende de cuando lo oigáis, vamos a estar con vosotros disfrutando de la música y de buen rollo que da. Hacía ya mucho tiempo que no oíamos nuestra sintonía. De hecho, dice por ahí que, bueno, tenéis que sintonizarnos. Nos gusta tanto que hemos decidido mantenerla, puesto que ya la sintonización vía herciana ya no sirve de mucho aquí en Internet. Pero bueno, estamos aquí, queremos disfrutar con vosotros, como he dicho antes, y estamos por la música libre y el Internet libre, pese a lo que pese y digan lo que digan. Vamos a empezar con un tema que es Color del disco Live, perdón, esta garganta me está traicionando, de Gesto Funk. Es un único directo que hemos encontrado y queremos disfrutarlo con todos vosotros. I hear a noise. I feel the fuss, the fight, the fight and the violence. Yeah. And I think to myself, I close my eyes and I think to myself, Asia, America, Australia, Jamaica, Africa. It's the rhythm, it's the sound. And now I open my eyes and I look to myself. I feel you deep inside of me. And what color is your heart? Black, white. I see your color. It's a mixture of color. It's kind of language that most people don't understand. Colors, colors, colors. Bienvenidos, bienvenidas a la licuadora. Te licuamos todo tipo de fruta madura pero muy fresca para que la disfrutes a la luz de la luna. En Murcia Radio Fusión, tu radio en internet. 24 horas al día, 7 días a la semana, 4 semanas al mes, 12 meses al año y todos los años de tu vida. Y seguimos en la licuadora desde la Cueva del Búho. Seguimos con buena música y con esta marcha que llevamos hoy para mostraros a vosotros y que nos lo pasemos tan bien como estamos pasándolo nosotros. Aquí estáis escuchando Inagada da Vida. Este es el tema del increíble Bongo Band, de su disco Bongo Rock. licuadora. Sonidos multiformes, fusión impertinente, hastío devorante, Murcia Radio Fusión. Bueno, después de la apoteosis del Bongo Band, pasamos a Horas Andy, que vamos a escuchar pues el corte Make It Burn del disco Make It Burn. Abre con este tema el veterano de reggae que tenemos aquí de fondo. Y bueno, en esta nueva edición de La Licuadora hacemos una lista en el Spotify, que podéis verla agregándola en el Facebook de Murcia Radio Fusión, haciéndote fan en nuestra página. Así que a partir de ahora, como he dicho antes, vamos a hacerlo por Spotify. Así que podéis escucharnos cada vez que queráis y bajarlo cuando queráis. así que súbelo. Estás escuchando La Licuadora. Yo licúo, tú licúas, él licúa, nos licuamos. Argentina to Jamaica, roots and culture, come for shake the world. Now hear this, now hear this, now hear this, now hear this. Y con más reggae seguimos con Tiempos del Reggae, de nuestro amigo Fidel Nadal, del disco Emocionado. Este hombre era antiguo cantante de Todos Tus Muertos, un grupo que hemos puesto aquí en este programa bastantes veces y que nos gusta pues mucho. Seguimos su trayectoria y este es su último disco, colaborando con Mikey Dread. Sabía cómo avisarte. licuadora. Town and Country Club. We are living in the shadows of yesterday. Desde la Cueva del Búho presentamos a Fade Away de su disco Live at the BBC, y este hombre es Stereo MCs. Nuestra radio la escuchas bajo la licencia Creative Commons 3.0. El tema que hemos escuchado antes de Stereo MCs es el Live at the BBC. Como sabréis algunos, son varios discos, ¿no?, que se hacen, bueno, varios, bastantes discos que se han hecho en la BBC, en directo, en la radio pública británica, donde también estuvieron tocando pues Led Zeppelin, Queen y varios más. Bueno, y pasamos a Madhu y Mariam, una pareja que hemos puesto bastante aquí en Murcia Radio Fusión, en La Licuadora, que nos gusta y que, bueno, son africanos. El tema se llama Ko Bena Tou Mado y el disco The Magic Couple. Y de los ritmos africanos de Amadou y Mariam, pasamos al jazz funky de The James Taylor Quartet, con el tema Creation de su disco Hulot Alive, parecido al Hulot Alive de Led Zeppelin, pero no, es The James Taylor Quartet. We'll be right back. La licuadora. www.murciaradiofusión.com. La licuadora. Insuperable de James Taylor Quartet. Increíble cómo en directo pueden llegar a superar ese disco que tienen, perdón, que tienen en estudio, y lo superan con creces, desde luego. Bueno, pasamos a la Eléctrica Dharma, la compañía Eléctrica Dharma, este grupo catalán versátil donde se funde la música folk tradicional, electrónica y demás rock progresivo. Este tema, este corte, es Festejada de Timbales y su disco 20 años de la compañía Eléctrica Dharma. A disfrutar. lavadora. Radio Fusión. La licuadora. Y de la compañía eléctrica Dharma pasamos a Ilegales. Estamos haciendo trabajar a la licuadora y estamos fusionando lo mejor de lo mejor. Este tema es Nabo, así a secas, y es una bonus track del Todos Estamos Muertos. Tengo que recordar que la lista que estamos escuchando hoy, la música, los nombres y los artistas están en Spotify y podéis verla agregándola en el Facebook de Murcia Radio Fusión, haciéndote fan en nuestra página. Bravo. bravo, bravo, bravo, bravo. La licuadora. Hemos escuchado a los Explícitos Ilegales con su tema Nabo. Y vamos a ir acabando en esta nueva era, en este nuevo programa que hemos finalizado prácticamente de La Licuadora. Espero que os haya gustado a todos. Y espero que disfrutéis con esta música que estamos escuchando ahora. Estos son Siniestro Total, son Los Putos Amos, y el tema es Los Putos Amos y el disco Country and Western. Estuvieron ahí escuchándolos el Búho y compañía en Murcia, en el auditorio, el 21 de enero. Y me han dicho que estuvo muy bien. Qué pena que yo no pude estar. Así que bueno, ¿qué le vamos a hacer? Hasta luego y muy buenas. Sabes yeah, yeah, yeah, yeah. licuadora.